Hola amigos de Radio TGD, les saluda The Iron Corps, parte del staff de Detonación Metal, y quiero enviarles un saludo especial desde la ciudad de Guatemala, de parte de nuestro podcast y todo el equipo de Detonación Metal. Puedes escucharnos en Spotify y seguirnos en todas las redes sociales como Detonación Metal. Y aprovecho para invitarlos para que continúen en sintonía del programa Remembranzas TGD. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Ocho de la mañana con un minuto en la emisora de la familia. Muy buenos días, apreciables amigos. Es un gusto ya bastante grande estar ya con ustedes esta mañana. Pues estamos ya viviendo el primer jueves del mes de la patria, del mes de septiembre del año 2024. Muchas actividades se están preparando ya y ya se han iniciado también con motivo, aparte de la celebración de la independencia de Guatemala, nuestra Feria Centroamericana, que da inicio el próximo lunes. Con el permiso que ustedes se merecen, a través de la estación de la familia, vamos a iniciar los 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Ah, caray, me gusta. Oh, pues claro, si está calidad. Para ti, Huehuetenango, da mi canto con orgullo, cual se legua y su murmullo cuando pasa el boquero. Yo te canto, tierra linda, porque Dios así lo quiso, que seas un paraíso y te dio su bendición. Tierra de Occidente, al pie de los imponentes y sin par Cuchumatanes, panorama encantador. Bello suelo que Dios puso junto al cielo, Huehuetenango, causa de mi inspiración. Para ti, Huehuetenango, mi canto con orgullo, cual se legua y su murmullo cuando pasa el boquero. Yo te canto, tierra linda, porque Dios así lo quiso, que seas un paraíso y te dio su bendición. Bella tierra de Occidente, de los imponentes y sin par Cuchumatanes, panorama encantador. Bello suelo que Dios puso junto al cielo, Huehuetenango, causa de mi inspiración. Oh, Huehuetenango, tierra del Edén, con tu mapa en relieve, parque siempre verde, se embeleza quien te ve. Con tus dos palacios, torre, concha y con tus altos campanarios y todos tus atributos, tu belleza es singular. Oh, Huehuetenango, tierra del Edén, con tu mapa en relieve y tu parque siempre verde, se embeleza quien te ve. Con tus dos palacios, torre, concha y con tus altos campanarios y todos tus atributos, tu belleza es singular. Estamos ya iniciando el programa de esta mañana, el programa Remembranzas TGD. Pues en esta forma estamos iniciando estos 90 minutos a través de la emisora de la familia, Y naturalmente, pues estamos poniendo a la orden nuestra línea telefónica al 77-61-42-35, como también estaremos presentando a ustedes nuestra página web www.radiotgd.com, como también sus mensajes de texto a través del programa de esta mañana, de esta hora que ya le estamos viviendo hasta las 12 meridiano con 30 minutos. Rápidamente, otra de las canciones muy solicitadas a través de estos 90 minutos en el programa Remembranzas TGD. Bien, hemos escuchado otra de las canciones favoritas de nuestros buenos amigos a través de la emisora de la familia. Estamos iniciando en esta forma Remembranzas TGD. Esta mañana, a través de estos 90 minutos, vamos a platicar algunos datos muy importantes de un gran compositor, de un gran maestro, de un gran legado que nos dejó como herencia una parte de la música más importante y vernácula en nuestra tierra. Me refiero al maestro Jesús Castillo Monterroso, que nació en San Juan Ostuncalco un 9 de septiembre de 1877. Bueno, pues este personaje muy importante en la historia musical de nuestra Guatemala nació hace 147 años en San Juan Ostuncalco, o de manera que este próximo lunes 9 de septiembre estaría cumpliendo 147 años de nacido el gran maestro Jesús Castillo, quien le ponen por nombre Jesús Castillo Monterroso, Sus padres fueron don Gregorio Castillo y doña Jesús Monterroso. Habiendo hecho sus estudios primarios de música en Quetzaltenango, bajo la dirección del gran maestro Miguel Espinosa. Vamos a platicar algunos datos importantes del recordado maestro Jesús Castillo a través de estos 90 minutos. Vamos a escuchar esto que ha sido solicitada la melodía a través de Remembranzas TGD. Bueno, esta canción que hemos escuchado se llama Momentos, interpretada por Benny y sus Tropicales. Ya les decía que esta mañana, a través de los 90 minutos del programa Remembranzas TGD, vamos a platicar de este gran maestro Jesús Castillo Monterroso, que nació un 9 de septiembre de 1877 en San Juan Ostuncalco hace 147 años. Él realizó sus primeros estudios de música en Quetzaltenango, bajo la dirección del maestro Miguel Espinosa. Jesús Castillo fue uno de los pioneros de la ornitofonía. Estudió el canto de las aves y que hizo importantes investigaciones y observaciones de los pájaros cantores o las aves canoras mesoamericanas, armonioso, sonoro y melodioso. Don Chus fue músico, compositor e investigador de la música folclórica. Fue un gran maestro del nacionalismo musical de Guatemala y dedicó varios años de su vida musical a recopilar un gran número de melodías musicales indígenas del altiplano y de otras regiones de nuestra Guatemala. Vamos a continuar con la parte musical a través de Remembranzas TGD. Llevarme de ti un collar de golondrinas para poder recordar de tus noches tan divinas, bella ciudad sin igual, que a tus calles ilumina. Millares de golondrinas, cuando se ven las palmeras, belleza como ninguna, las golondrinas anidan para contemplar la luna. Calúa nos ha interpretado de María del Tránsito Barrios, Noches de Escuintla. Saludos para nuestros amigos que ya se están reportando a través de la línea telefónica y que están escuchando

Hemos escuchado una de las grandes obras musicales que nos dejó el maestro Jesús Castillo, interpretada por Marimba Voz de los Altos, Fiesta de Pájaros. Y quiero comentarle principalmente a la persona que acaba de llamar que estamos hablando del maestro Jesús Castillo, porque él nació un 9 de septiembre de 1877 en San Juan Ostuncalco. Este próximo lunes estaría cumpliendo el maestro Jesús Castillo 147 años de haber nacido. Bueno, pues fíjense ustedes que después el maestro se traslada a Quetzaltenango, como les comentaba, él nació en San Juan Ostuncalco. Se traslada a Quetzaltenango para poder estudiar el bachillerato e iniciarse en el piano con don Miguelito Espinosa y también con Fernando Soria. 10 años más tarde, el primer fruto de su inquietud, manifestada a través de constantes escapadas que se daba hacia Flores Costa Cuca. Y esto lo hacía para poder buscar melodías autóctonas. En 1897 aparece la primera de sus 5 oberturas indígenas, escritas en el estilo de salón, entonces en boga, pero con rasgos propios de su autor. Continúa con esta etapa de producciones y de numerosas y constantes piezas musicales en piano. Saludos para doña Teresa, que se reporta y nos está sintonizando aquí en Quetzaltenango. Don Emilio del Rosario Castro, saludando a su primo, don Oscar Cojulum. También para su hermano, don Rubén Castro, Carlitos Humberto Robles, Amandita Palacios, Alfredito Godínez, en sintonía escuchando la vida, datos importantes del maestro Jesús Castillo. Luna que me alumbró, luna que me consuelas la pena por una morena que me abandonó. Gaby Moreno interpretando Luna de Xelajú, la inspiración de Paco Pérez. En una tarde lluviosa, aquí en la ciudad de Quetzaltenango, viaja a los brazos de Dios doña Clara Pac Canastuc de Sajquim. Lo participa su apesarado esposo José Sajquim Escalante, sus hijos Edgar, Ángel, que en paz descanse, y Melda, Clara, Vilma, Edwin, que en paz descanse, sus hijas políticas Elsa Almendares, Teresa Ordóñez, nietos José, Robin, Ángel, Ángeles, Isabela, José. Sus restos están siendo velados en funerales Reforma. El día de hoy, 5 de septiembre, habrá una misa de cuerpo presente a partir de las 10 de la mañana en la iglesia San Juan de Dios, antiguo hospital. Seguidamente partirá a la última morada, cementerio general de esta ciudad de Quetzaltenango. Descanse en paz quien en vida fue, Clara Pac Canastú de Sajquim. Bueno, son ya las 8 de la mañana con 35 minutos en la Estación de la Familia y estamos platicando algunos datos muy importantes del maestro Jesús Castillo a través de la emisora de la familia. Pero estamos saludando a nuestros amigos que nos están sintonizando y claro, estamos saludando a doña Tere que nos está sintonizando, también a don Emilio del Rosario Castro Luarca, Jesús Orozco Citalán, Lucrecia Orozco, así también para don Ricardo Ovalle allá en Chicago, doña Victorina Chávez también, ahí en los almacenes Real de Quetzaltenango. Saludos para Telma Julieta Calderón allá en Chitay, zona 11, y para don Oscar Gómez en el barrio Las Flores de Quetzaltenango. Vamos a continuar ahora con la parte musical del programa Remembranzas TGD. Thank you.